Close to Me, The Cure. En Mañanas aquí son las 9 y 12. Recomendaciones o enseñanzas en el mundo laboral, que ha dicho la gente. Es la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es la enseñanza que ha recibido en el trabajo? Entonces, vamos con sus opiniones. ¿Cuál es la mayor lección que han aprendido en el mundo laboral? Andrés dice, aunque no siempre se da, a veces sí se pueden formar amistades reales con compañeros de trabajo. La clave está en distinguir cuándo esas relaciones son auténticas. Okay. Y cuándo se limitan al contexto profesional. Mientras la tanto, clave es saber cuándo, en qué momento separa uno la amistad del trabajo. O sea, cómo... Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Cómo lograr que el trabajo sea una cosa y la amistad sea otra? Sí. Eso es lo más difícil de hacer, distanciar las dos cosas. Mientras tanto, Edwin dice, en la empresa jamás tienes amigos. Conrad dice, los compañeros de trabajo no son amigos. Ok. Dice Laura, que no se vive para trabajar. Es una buena forma de abordar el trabajo, pero... tampoco es una garantía de que las cosas funcionen. Entiendo. ¿Sabes? No es como que decir que la gente del trabajo no son amigos va a garantizar pues que esa distinción que uno hace cerebralmente vaya a mejorar el ambiente laboral o vaya a mejorar la productividad, nada. Ninguna de esas cosas es una garantía, pero bueno, eso lo han aprendido. Suena un poco rencorosa la cosa, ¿no? Sí, hay dolor ahí, hay como rabia, pero pues bueno, ¿quién? Como dice Frey, ¿cómo es? Cada quien habla según cómo le va en la fiesta. Claro. Por acá Diana dice, desde el mundo laboral gubernamental es muy necesario casi que una regla ser amigo del otro amigo, para que tengan en cuenta tu trabajo para futuras contrataciones. Aunque hay convocatorias públicas en las que sí, siendo parte en algún momento del estado, sí se da por talento y por competencias y por hoja de vida. Por acá vamos a Canan, que dice, pruébales que puedes cavar bien un hoyo y te darán una pala más grande. ¿Qué? Si eres bueno cavando un hoyo, te van a dar una pala más grande en el trabajo, o sea, te van a poner más trabajo, te van a dar más trabajo pagándote lo mismo. Esa es la traducción, o sea, bueno. También por aquí tenemos Camilo, que hay que ser amigo de la señora de servicios generales para que lo consientan a uno. Cafecito, panecito y cositas así. Bueno. Ok. Y por acá dice Francisco, nadie es imprescindible en un trabajo. El balance entre lo laboral y lo personal es tan importante como el velar por nuestra salud física y mental. Listo, bueno, pues grandes recomendaciones y aprendizajes en el mundo laboral por parte de ustedes, los oyentes de La Nación de Más Música. Arroba la X Más Música, si se anima y quiere compartirnos sus enseñanzas en el mundo del trabajo, hágalo el día de hoy. Estamos hablando de ese asunto a propósito de una pregunta que se hizo viral en X. Estas son las mañanas de la X103. Esta Coldplay con Good Feelings en Mañanas de la X es la mañana de David Lynch en 103.9, recordando al David Lynch melómano y presentando una canción de Pink Floyd en KCRW. Sí, señor. Today I was thinking about the song Comfortably Numb by Pink Floyd from the year 1980. Son las mañanas en la X103.9 FM, mañanas de David Lynch y de Waffle House. Sí, está bien, es una buena combinación. Una combinación interesante, importante. Retorcida como todo lo de David Lynch. Pero bien, porque pues sí, así era él. Por ahí lo vi hablando bien de México. Sí. Decía sí. México, mágica. Karen Ovo, ayer que pusimos música porque compartió... su versión de... su serenata. Sí, sí, sí. Publicó una foto con él, de él en su mesita, como un altar. Patti Smith también. Sí, la vi. Mucha gente compartiendo homenajes para David Lynch. Naomi Watts, que fue... le agradece. Porque, la musa. Porque ella dice que sin él, ella no sería lo que es. Él la puso en el mapa. Claro. Y le agradece todo a él. ¡Qué dolor! Sí, ella fue la musa de Lynch. en Mulholland Drive. Sí, quiero verla. ¿Nunca la has visto? No, hay muchas cosas de él que no he visto. Quiero verla, pero la estuve buscando. Rayadorcísima, rarísima. Y tienes que verte Carretera Perdida también. Voy a buscarla. Lost Highway. Deberíamos poner The Perfect Drug. ¿De? Nine Inch Nails. Ay, que eran también los no. consentiditos de David Lynch. Los adoraba. A ver. Los adoraba. The Perfect Drug. Les recordamos en Mañanas de la X que también hay una pregunta andando que tiene que ver con el trabajo y con lo aprendido en él, en el mundo laboral. También en nuestra cuenta de Instagram, en @la_x_más_música, encontrarán la reseña del concierto de los 21 Pilots, que fue el concierto con el que se abrió la temporada de conciertos en Bogotá. Ya. Así que vaya, dele amorcito, por favor, dele like. Cariñito. Si cariñito. Puede, compártalo, dele cariñito. Es que el engagement está caro. Y ahí lo que importa es el amor que mueve. Lo que importa es el amor. Porque mueve, el amor mueve, el amor hace que se comparta. Aunque yo siento que el desamor funciona mejor. A siempre. Aquí está, haciendo música para Lost Highway, Nine Inch Nails, The Perfect Drug. Ahí estaba. Trent Reznor, Nine Inch Nails, haciendo su versión chapineruna de María Camila, no, por favor. Chapinero, no, esa sí no es de chapinero, no. Yo salgo a defenderla, no. The Perfect Drug. Ah, qué rica descarga de todo lo bueno. 1997, Dirty, Lost poder. Highway, y esa banda sonora toda balsámica. Sí, claro que sí. El industrial. Hay que ver esa película este fin de semana, Lost También, Highway. Todo, vean solo Toca David Lynch. Toca ver todo lo de David Lynch. El lunes llegan así. Qué rico, sí. Muy bien. Los Capitol Cities perdieron todo. Ay, sus casitas. Todo, perdieron las casas. No. Se les quemó todo. Están tratando de recuperar la fe, por lo menos, porque no hay nada más. Me escribieron, publicaron un videito en su Instagram diciendo: Altadena, we love you. Aquí está Safe and Sound. Capital Cities con Safe and Sound. Saludos para Brina, que está oyendo en Mañanas de la X este amable programa, esperando que todo vaya muy bien. Disfrutó Nine Inch Nails. Obvio. Como unos cuantos. Somos como cuatro personas oyendo esta emisora, Dirty. Tú, claro que no. Brina Cuoya. Mira, Lili. Yvonne. Lili. Y yo. Y Lili. Lili escribió Perfect Drug para el viernes. Gracias. Perfect Drug. Sí. Es muy poderosa, ¿no? Creo que David Lynch de alguna forma conectó ahí esos mundos. Bowie y el industrial, yo vuelvo a decir. Trent. Lo que pasa es que el industrial y Nine Inch Nails tampoco era entendido en su momento. Y siento que esos elementos musicales y artistas que no fueron tan entendidos. No, digamos, para Nine Inch el masivo, Nails fue número uno en Estados Unidos. Sí, en pero ventas. No sé, War on Pigs. Eso no, esto. No son radial. Nada radial, ¿ok? Y David Bowie tiene cosas que tampoco lo son. No, pues Bowie sí es más raro que un perro verde. ¿Ves? Pero y si tú ves esas descripciones, así eran Nine Inch Nails. No, pero yo me refiero a la conexión que hubo, porque es que, si no estoy mal, Bowie hace I'm Deranged. La canción se incluye dentro de la banda sonora de la película Lost Highway. Y Nine Inch Nails hace The Perfect Drug para esa película también. 1997. Y la primera vez que se reúnen, por favor corríjanme si estoy equivocado, es en 1998, Bowie y Trent, para hacer I'm Afraid of Americans. Okay. Entonces yo creo que Lynch tuvo algo que ver ahí en ese acercamiento. No estoy seguro. Ayer estuve estoqueando a Trent Reznor en Instagram. No tiene nada desde 2018. Nada. Hombre, qué vaina, qué gran pérdida, porque sería maravilloso ver cositas de él, pero pues también es entendible. Mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Bueno, no, está bien. Y después de eso, los Capitol Cities que publicaron un mensajito diciendo, hombre, perdimos todo. So we lost everything, perdimos nuestra casa de 100 años. Tenían una casa que llevaba 10 años ahí construida en Altadena. Tenía un piano Steinway que tenía 135 años. Allá. Que pertenecía a Patti Page. No sé quién es Patti Page, podemos averiguarlo más tarde. Todo se perdió, incluyendo toda la escenografía que utilizaron en Coachella en 2017. Dice, la ciudad ha sido decimada o reducida, es la traducción correcta, disculpen ustedes el gazapo, pero los recuerdos viven y nuestro espíritu comunitario se mantiene. El amor y el apoyo ha sido abrumador. Reconstruiremos y saldremos más fuertes que nunca. Un abrazo. Mira. Escribió Patti Page, cantante estadounidense y una de las artistas femeninas más conocidas de la música pop tradicional. Fue la artista femenina más vendida de la década del 50, con más de 100 millones de discos. Ok. Bueno, ahí está. Brad Pitt contestó, estuvo hablando sobre el tema de las, de los engaños, de las estafas, de la, o de la estafa de la que fue víctima una mujer a través de internet, quien perdió una suma cuantiosa, $850,000 de dinero, por creer que estaba hablando con el mismísimo, el mero mero Brad Pitt. ¿Qué dijo? Es desalentador que los estafadores exploten la estrecha relación entre los fanáticos y sus ídolos. También dijo que hay que tener precaución en línea, especialmente en la era de la inteligencia artificial. Esto sirve como un recordatorio crucial de no interactuar con comunicaciones en línea no solicitadas, particularmente de actores que no mantienen una presencia en redes sociales. Como, ay, qué vaina, y ya. Eso fue todo, no. Yo pensé que le iba a decir, venga, yo le doy una platica. Exacto, gracias, yo hablaba eso ayer con Uri, no, y yo le decía, pues, ¿cómo? Yo de él le diría, hey, gracias por ese amor. Sí, venga, le doy siquiera la mitad de la plata. O no sé, invítela a comer, a algo, a una película, a algo. Es como, qué embarrada. Sí, no. No. Sí, no, no. A menos que él de verdad no tenga ni idea de nada y esto lo esté manejando su relacionista público y haya sacado esto porque, ajá, porque se volvió noticia. Hay que recordar también que está saliendo de un divorcio, que está en temas con plata. Entonces, pero sí, alguito, o no sé, una ancheta, algo, alguna manifestación. Sí, cualquier cosita habría sido cariño. Es cariño, de ahí viene la frase. Porque, pero bueno, sí, es verdad. Ahí está pintado Hollywood. Qué cosa tan triste. Qué vaina, ¿cierto? Me decepcionaste, sí, compañera. Sí, no estuvo chévere. Yo también esperaba como, hey, muchas gracias por el cariño, el amor, por saber que estuviste ahí, aunque yo no fuera. Toma tu plata, o toma tu comida, o te invito a que pases unos días en... Bueno. Pelando el cobre ahí, Mr. Brad Pitt. Sí, qué tristeza. Hoy el que está de cumpleaños es Calvin Harris. Ah, bueno, aquí está una de sus canciones más importantes. Esto se llama I'm Not Alone. Estaba Artemas con Like the Way You Kiss Me. Mañana sé que soy yo. ¿Te has dado cuenta que en la X siempre estamos buscando nuevos talentos? Totalmente, y ahora estamos buscando a alguien para unirse al equipo comercial. Si eres creativo, dinámico y tienes ganas de crecer, esta es tu oportunidad. Así que si quieres ser parte de nuestro equipo, envía tu CV al correo info@laxmasmusica.com, info@laxmasmusica.com. Más drama en el caso de la muerte de Liam Payne. Esta vez el acompañante de Payne en Buenos Aires, Argentina, están demandando a su papá, el papá de Liam Payne, por difamación. Sí, esta demanda se dio a conocer a través de TMZ y es lo que tú dices. El papá, Jeff Payne, señaló a este señor Rogelio Nores, o Roger, como el responsable de cuidar a su hijo durante el episodio que terminó con su muerte en un hotel en Buenos Aires. La demanda dice que él en ningún momento asumió ese rol de cuidador del artista, quien saltó a la fama como parte de ser del grupo One Direction. Liam era mi amigo, querido, pero jamás fue mi trabajo cuidarlo, declaró a los medios. De acuerdo con los documentos policiales, el papá de Liam afirmó en una declaración jurada que él tenía la responsabilidad completa de Liam durante sus últimos días. Sin embargo, el empresario argentino alega que estas afirmaciones son falsas y asegura que había advertido a Jeff sobre la necesidad de involucrarse directamente en la vida de su hijo debido a sus batallas contra la adicción. En la demanda se señala que en agosto de 2024 el papá le escribió para informarle que ya no podía dedicar el mismo tiempo a apoyar a su hijo y le instó a tomar cartas en el asunto. Incluso hubo una conversación en septiembre de ese año en la que pidió al papá que viajara a la localidad de Wellington, situada a una hora y media del noreste de Miami, para encargarse del bienestar de su hijo, algo que según él nunca ocurrió. El argentino también acusó a Jeff de omitir correos electrónicos claves en los documentos policiales que fueron compartidos por TMZ en su documento. Así que es esta nueva demanda. Él dice que pues ha habido varios ataques y confrontaciones siguiéndole la cuerda al papá de Liam, diciendo que él es el responsable de la muerte de Liam Payne. Bueno, cosa difícil. David Lynch falleció ayer. Cinematógrafo, cineasta, melómano, curador, constructor de talentos. Sí. Y también un meteorólogo casual en su emisora comunitaria KCRW en Los Ángeles, donde constantemente enviaba mensajes diciendo el clima y también sintiendo cómo el clima influenciaba sus gustos musicales. Aquí está Mr. Lynch presentando a una latina norteamericana muy importante. Today I was thinking about Selena and her song, I Could Fall in Love.